Esto es el norte, está lleno de frío. En radiocuca.org. Seguro que nos estáis escuchando millones y millones de personas. Comenzamos. Esto era Tal Duars y Meet the Beatle. Y bueno, Tal Duars son seguro conocidos por muchos de los que nos escuchan ya. Y forma parte, es un proyecto del que forma parte Chris Knox, que también estuvo en otras bandas neozelandesas como The Enemy o Toy Love, y también en solitario durante gran parte de los 90, que el año pasado sufrió un derrame cerebral y hicieron una especie de recopilatorio para recaudar fondos, entre otros Yo la tengo, Jair Riatar, The Kling, Verlaines y un montón de bandas más. Son algo así como los precursores, dicen, del lo-fi. Sin querer lo pienso, porque estaban un poco fuera de las esferas, pero ahí queda su legado, porque no sabemos si está vivo o muerto. vamos a continuar. Estos son los Dreams. Thank you. Esto eran los Dreams desde París. Y eran los Dreams con psicofonías gaiteras de fondo. Y nada, pues los Dreams son un grupo francés del señor que también estuvo en Los Annals y en Escorpión Violente y de quienes hablamos con Chebeu cuando estuvieron aquí hace un mes ya, creo recordar. Y nada, pues vamos a continuar con... Bueno, decir que la canción se llama Aloha Miami y pertenece a su LP Mórbido, editado en Quilxamán, pues este año, a mediados de año. Y vamos a continuar con Ski Patrol. Everybody looks the same. Everybody sounds the same. Turn up the bass and listen. Turn up the bass and listen. How do you measure pain? The things we do to hurt each other. Might as well talk to myself. Everybody wants to be somebody. Turn up the bass and listen. Turn up the bass. sonaron Ski Patrol de Inglaterra, que editaron tres singles allá por los 80. Esto pertenecía a su primer single, editado en el año 81. Y después sonaron Concentration Summer Camps, banda muy muy querida por nosotros, que lo dejaron recientemente. Sacaron hace nada un split LP con un grupo de black metal que se llama Winter Storm, y esto pues era su canción Bandanas, y pertenecía a su split con Mule Train, editado por No Tomorrow hace ya un par de años. Y vamos a seguir ahora con dos cosillas muy muy nuevas. Vamos a seguir con Soft Moon y después sonarán Crystal Steels. We'll be right back. Pues como ya decíamos antes, sonó en primer lugar Soft Moon, su canción Repetition de su nuevo 12 pulgadas, es un maxi con cuatro canciones editado por Capture Tracks de nuevo. Y siguen en su línea, poca voz y esos ritmos oscuros y semi-electrónicos. Y después pues sonó Crystal Steels, también muy muy reciente, su EP Radiant Door, otro 12 pulgadas, con en este caso con cinco canciones, y esta se llamaba Still as the Night, y siguen pues en su línea de Riffs Velvet Underground, voz en la línea de Joy Division. Y ahora vamos a seguir con otra de las últimas referencias de Sacred Bones, ya que este disco de Crystal Steels no ha salido en Slumberland, sino en Sacred Bones, y vamos a escuchar ahora The Men. Ah! Pues escuchasteis ahora a los Boy Toys y su canción Girls Like You, de su single del mismo nombre. Power pop, fuertemente influenciado por el estilo de los Beatles en los coros y las melodías, pero con un sonido realmente así como crujiente. Y antes pues sonó The Band, de su LP Leave Home, su canción Battle, influenciadísimos a tope por Spaceman 3, pero mucho, iba a decir mucho más psicodélicos, pero sería mentira, mucho más ruidosos y mucho más con un sonido actual, con voces desgarradas y bueno, de los últimos grandes discos que he tenido la oportunidad de escuchar, editado, como también dije antes, por Sacred Bones. ¿Y dónde nos podéis escuchar? Bueno, recordaros que esto es El Norte Está Lleno de Frío, esto es Radio Cuca 107.3, si estás en Oviedo de la FM, y por el mundo radiocuca.org. Y bueno, parece que me pasan aquí el testigo con mi cultura basura. Y como llevo ya varios programas aquí sin traer nada a la palestra, hoy vengo con un libro que no es de rabiosa actualidad, pero a mí es uno de los libros que mejor sabor de boca me dejó este año pasado, que es el libro acerca de Tania, la guerrillera del SLA, que fue editado por La Felguera Ediciones en su colección El Zodíaco Negro. Y es un libro que recoge un poco las transcripciones de las cintas que iban mandando a la prensa y a los medios de comunicación. Y bueno, es bastante corto. A mí se me hizo corto. Quizá he hecho de menos un poco que profundizara un poco más sobre lo que fue el SLA, etcétera, etcétera, porque se ciñen básicamente a la experiencia de Tania en el grupo y cómo fueron cambiando un poco sus ideales, y cómo comenzó a empatizar con los secuestradores y al final pues se metió completamente en la piel de una guerrillera auténtica. Como digo, el libro se me hace corto. Aparecen también un poco la secuencia de las imágenes del atraco al Banco Hibernia, en la que se aparece Tania ahí empuñando un fusil de asalto. Y bueno, es un libro recomendable. Una portada para mí maravillosa, a cargo de Mario Riviere. Y os lo recomiendo si lo queréis regalar ahora en estas futuras fiestas navideñas, pues completamente recomendable a vuestros novios, amigos, o para vosotros mismos. Siempre está bien a veces pegarse un pequeño homenaje. Y hasta aquí llega la cultura basura. Bueno, ¿qué os pareció el libro? A mí bien. Yo tengo ganas de leerlo. Jorge, no mientas. Aquí el único que lee eres tú. Ya, bueno, el único que leí el programa. Pero yo, como nos escuchan bastantes pocas personas, espero que bueno, las recomendaciones las van casi en exclusiva para vosotros. Según las estadísticas, Diego, cada vez que entras tú en el programa, vamos, subimos como la espuma. Así sí, que sí, sí. Bueno, además este programa cada vez tiene un tirón enorme. Se notan nuestras voces, ¿no? Cada vez están más curtidas aquí, más experimentadas. Cada vez menos cerveza y más. Hoy una cerveza nada más. Hemos bajado el nivel de alcohol. Tocamos a un chupito de cerveza cada uno. La cosa es así. La crisis. La crisis. La crisis, la tan mentada crisis. Bueno, vamos a seguir con algo de música, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con algo de música. Tercera, esta banda con tanta grasa ahí acumulada se llamaba Skoal Kodiak. Son de Minneapolis, cuna de grandes grupos como NC5 o The Replacements, que por cierto, y Husker Du, como bien acota Diego por aquí detrás. Que bueno, aprovechando que he mencionado a los Replacements, aprovecho la ocasión para que busquen por ahí por internet un documental que se ha hecho de Replacements, que está muy muy muy bien, y que bueno, el festival de cine documental musical Inedit lo estrenó en Barcelona, así que esperemos que llegue por aquí pronto, que parece imposible, pero bueno, si en algún momento surge la oportunidad de que lo puedan pillar por internet o en cualquier lado, pues Color Me Bad se llama este documental que han hecho sobre los Replacements, que por cierto no incluye absolutamente nada de los Replacements, sino más bien son bandas que en su momento fueron fans de los Mats, como se les conocía a los Replacements, y bueno, está muy muy bien. Pero bueno, Skoal Kodiak, que sí se llamaba la banda. Esta canción era Teapot, es el primer single, lo ha editado Loat. y el disco se llamaba Cryptomine Bodilac. Ahora vamos con otro pepino. Estos son los School Defects, que se juntaron en algún momento con el grande Daniel Hicks, y en una especie de improvisación se editaron un excelente disco bajo la protección de Thrill Jockey, el último. Pero esto que van a escuchar pertenece a Blue Spirits and Drums Are Singing, la canción, a mi entender, un pepino de cuidado. Se llama un melocotonazo, exacto, un melocotonazo. En fin, School Defects. We'll be right back. Cool Effects, señoras y señores. Esta banda sueca, este disco es de 2007, que en algún momento se pusieron a llamear con el señor Daniel Hicks, que muchos lo conocerán por haber tocado en ese grupazo que era el Lamfish. Ahora el tío está haciendo sus rollos en solitario, más un poco más caóticos y un poco más curtidos, digamos. Pero bueno, eso era Blue Spirits and Drums Are Singing, del disco Reading Is The Key. Esto lo editó Nindisc. Y para abrir este tercer segmento del Norte Está Lleno de Frío, teníamos a Skoal Kodiak con Cryptomin Bodilac. Ahora vamos a seguir. Aparentemente me estoy dando cuenta que tenemos un apego ahí, algo cariñoso con los Kiwis. Esta banda le editó Flying Nun y hacen una cosa oscura y un poco diferente para todo el rollo que era Flying Nun en esa época. Se llaman Deceptics y la canción se llama Water. Esta canción venía incluida en el disco Sensible, o como quieran pronunciarlo. Esto es Deceptics. Yeah. acabo de dar cuenta que no sé reconocer mi propio acento. No sé. Esta, esta gente... A ver, se llaman The Roris. Tienen 10 discos editados en un sello que se llama Pan y Rosas Discos. Y juro que he tratado de encontrar por todos los medios posibles ver de dónde eran. Y lo único que encontré es que son de Chicago. Y bueno, como ustedes habrán podido comprobar, muy de Chicago, muy a, igual un poco acento chicano, sí, pero muy de Chicago tampoco suenan. Todas las canciones son en español. La que estaban escuchando se llamaba Huecos y está incluida en el disco Live the Dream, que es su décimo disco, y que bueno, lo han decidido dejar con este disco ya. Así que una pena, vamos, pero parece que van a empezar otros proyectos por ahí. Y antes de eso, otra joyita de Flying Nun que conversábamos aquí, que aparentemente están de aniversario y acaban de editar un recopilatorio con, esperemos, bandas no muy conocidas de su catálogo, que tienen muchísimas. La banda se llamaba Skeptics y estaba incluida la canción en el disco Sensible, o Sensible, como quieran ustedes pronunciarlo, y la canción se llamaba Water. Ahora vamos a seguir con algo que viene desde las frías tierras. Viene desde Rusia, y no es muy frío en realidad, porque... esto es básicamente pop ruidoso, pero al fin y al cabo pop, y muy muy bien hecho. Los riffs que tiene este grupo son muy muy buenos. Igual si dejaste de creer en canciones que se te pegaran ahí en plan rítmico, pues vamos a escuchar los Wave Pool Abortion. La señorita de US Girls, que parece que se tragó una buena dosis de bandas de los 60s, de chicas. Esto viene incluido en un split que está sacando un sello muy guapo, que es una, digamos, el hijo pequeño de Fat Cat en Reino Unido, que es el sello padre, se llama Palmist. Y el rollo de esta gente es que van sacando splits con grupos distintos que no están fichados por nadie. En este caso, en realidad US Girls está fichado por Silbreeze, pero parece que les hicieron un favor y sacó este tema que se llama If These Walks Can't Talk, que bueno, viene en el split con Slim Tweak. Y antes, desde Rusia, venía Wavepool Abortion. Esto está incluido en un cassette que edita DZ Tapes, que es su propio sello y bueno, está editando muy buenas cosas de Rusia, gente muy joven también. El disco es autotitulado, se llama Wavepool Abortion. Ahora vamos a seguir con esta gente. Editaron solamente singles entre el 81 y 83 más o menos. Se llaman Radio Free Europe y este fue el primer 7 que lanzaron, lo lanzó Mick Records. Se llama It Likes You. Y nada, vamos a escucharlos. Girl, I put my lettuce and avocado, with caring squeezing. I love to shop, I love to shop, I love to shop. One, two, three, four. Checking up the Chicago girl. Checking up the Chicago girl. Checking up the Chicago girl. Ring me up by 2 a.m. You look so good, oh, but don't stop for me. Pack my groceries, then you're finished. But I'ma come back and buy my spinach. I'm checking up the Chicago girl. Checking up the Chicago girl. Checking up the Chicago girl. Tan. Eso era Wasmo. No sé cómo pronunciarlo en realidad. Se llama el grupo se llama Wasmo Nariz. En fin, así se llama, en serio. Y el LP era Things Aren't Right. La canción Checking Out, The Checkout Girl. Y antes teníamos a la gente de Radio Free Europe con este 7 pulgadas, su primer 7 pulgadas en Mic Records. Se llamaba It's It Like You. Entonces ahora vamos a dar paso. Yo creo que... ¿Hacemos la agenda ahora o la hacemos después? ¿Alguien me puede decir algo, por favor? ¿La hacemos ahora o la hacemos después? Una pregunta. Si la hacemos... Espera, Diego, que tu micro no está... Ahora sí. Una pregunta, ¿hay agenda? Importante. Sí, una agenda que consta de un concierto. Bueno, entonces da igual cuando la hagas. Puede durar entre 5 y 10 segundos, ¿no? Sí, mientras, no sé, nos podemos hablar tonterías sobre el grupo que va a tocar y... Bueno, tonterías no. Bueno, pues la información, eso. Exacto. Sí, damos la información y decimos tonterías ahí... Al respecto. Al respecto, sí. Entonces... Bueno, la agenda, ¿no? Vale, pues, a ver, lo tengo por aquí. Esto lo organiza una gente que son promotores independientes, entre comillas, porque ahora parece que hasta los más grandes van de productores independientes, los más grandes ponen pasta encima de la mesa para acaparar todo, abren restaurantes, abren bares que molan, hacen festivales, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese es algo que no quiero entrar en detalle porque me comienza a arder el estómago, el hígado y todo lo dentro. Bueno, esta gente de Gijón está montando un concierto muy guapo. Es el sábado 3 de diciembre con una banda de Pontevedra que se llama Unicornibot. A ellos los estarán acompañando, abriéndoles el concierto Humo. El concierto es en la sala de Clas de Gijón. Es a las 9:30, como dije, el sábado 3 de diciembre. Y tiene la fama esta gente de Unicornibot de hacer muy buenos directos. Así que se intentará ir, ustedes vayan fijo. Esto es... ¿Cuándo es? El sábado 3 de diciembre, bien. Unicornibot de Pontevedra con Humo en The Clas de Gijón, 5 pavos. La entrada a las 9:30 de la noche y esta ha sido la agenda de hoy. Una agenda, como veis, densa. Nutrida. Terrible. Asombroso. No se puede ser de pueblo, ¿eh? No se puede ser de pueblo. Y menos aparentarlo. Y bueno, vamos con nuestra amada sección. Vamos. Vayan haciendo, vamos. Enjuagándose las bocas, haciendo gárgaras. Tenemos que hacer algo al respecto con esto. Cada vez me parece más más doloroso hacerlo. Mira, ya que estabais hablando antes de Yiyan, yo creo que pues, unas frases del gran Yiyan, yo creo que sería una buena forma de introducir esta sección, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que sí, vamos a buscarlas en todo bueno, caso. Sí. Y no sé. Habrá que hacer armamos ahí, algo. Tirar de hemerotecas. Hemerotecas. Y bueno, pues estos esputos de un viejo punk rocker. Hoy no hay, parece que no hay esputos. Todavía no están enfermos. Joder, aquí. Que me duele la garganta. Los tío, locutores. Es un frío de cojones. No aquí. Tienen mocos. Venga, Diego. Pues hoy os traigo un tema de Alternative TV. Un grupo que me gusta mucho, no sé si a vosotros. Bueno, aquí cabecea Pablo. Jorge no dice nada. Supongo. El que calla otorga. Ese silencio ha sido un sí rotundo, enorme. Y bueno, es un tema del primer LP de Image Has Cracked, algo así. Como es inglés, ¿no, Jorge? Bien, ¿no? Sin comentarios. Bueno, sin comentarios. Hoy no quiere comentar nada. Y nada, pues es un grupo que me gusta, liderado por Mark Perry, que es el editor del mítico fanzine Sniffing Glue. Y vamos con un gran tema, que es Viva la Rock and Roll. We'll be right back. hasta aquí llegó el esputo de hoy. Alternative TV con la colaboración de Ana Curra. Información dada por Diego. Última hora. Al piano. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. El norte está lleno de frío, que nos cuesta recordarlo, pero como ya deberíais saber, nos escucháis a través de el 107.3 de la frecuencia modulada, los que estáis en Oviedo, a través de Radio Cuca, a través de radiocuca.org, o bien a través de nuestro podcast en el blog Spot, el norte lleno de frío. Y vamos a recordar otra vez este concierto. Así incentivamos a la peña a que no colabore, bueno, a que colabore con gente que se rompe la espalda un poco por traer a buenos grupos. Parte del pecho. Exacto. El sábado 3 de diciembre Unicornibot de Pontevedra estarán tocando con la banda Humo en la sala de clase de Gijón a 5 pavos, 9:30. Y ahora, pues para cerrar el programa, vamos a terminar con un tema de John Mouse, que estuvo tocando en Barcelona y Madrid en el Primavera Club. Y es un ídolo, y es un dios. Es un genio. Y no, yo creo que está confirmado para el próximo Primavera. Con el concierto que ha hecho, fijo, sí, que sí, lo traen, sí, de nuevo. Sí, pues podría no, ser. No podría te quepa ser. Duda. Pues bueno, vamos a terminar y despedir ya este programa con un tema inédito que formará parte de su nuevo LP que va a editar la fonográfica asturiana, si no me equivoco. Es un gran sello discográfico. Y bueno, pues ahí está dicho, ahí está todo. La distribución en México es por Televisa Internacional. Venga, sean felices y nos vemos o nos escuchamos o nos escucháis la semana que viene. Hasta luego. Chao. Un, dos, tres, poner televisión. 1, 2, 3, poner televisión. 1, 2, 3, poner televisión. 1, 2, 3, poner televisión. En la televisión mejor de Asturias, en la televisión mejor de España, con sus programas maravillosos. En el sofá. Un, dos, tres, poner televisión. En la televisión mejor de Asturias, en la televisión mejor de España, con sus tertulias y con sus cantantes, y sobre todo con Goyo Ramos. Lo pasó muy bien los televidentes. 1, 2, 3, poner televisión. 1, 2, 3, poner televisión. 1, 2, 3, poner televisión. 1, 2, 3, poner televisión. En la televisión mejor de España, en la televisión que más se ve, poner la que es la que más nos gusta a todos televidentes asturianos. 1, 2, 3, por la televisión. 1, 2, 3, por la televisión. 1, 2, 3, por la televisión. 1, 2, 3, por la televisión. Dos,